para los que somos creyentes, todos los días en realidad son el día del amor, ¿no es cierto? Porque todos los mandamientos, lo sabemos muy bien, esto no es extraño, hasta la gente que no está muy cerca de, pues, del estudio bíblico sabe que amar a Dios es el mandamiento más importante. Las personas que saben, aunque sea poquito, de las historias de Jesús, a lo mejor esta es una de las cosas que han oído, que amar a Dios sobre todas las cosas es el primer mandamiento. Y el segundo semejante, dijo Jesús, ¿cuál es? Amar al prójimo como uno se ama a uno mismo. Así que amar, el mandamiento de amar resume, digamos que, todo lo que Dios espera de nosotros. Es amar a Dios, amarnos a nosotros mismos para que en la medida que nosotros sabemos amarnos y cuidamos, podamos también amar al prójimo. Porque si no supiéramos amarnos en una medida sana, ¿cómo podemos amar al prójimo cuando Jesús dijo que el marco de referencia para amar al prójimo es como a ti mismo, ¿verdad? Como a ti mismo. Por eso vemos muchas veces en nuestros matrimonios los conflictos, porque no nos sabemos cuidar a nosotros mismos y le damos ese mismo trato al cónyuge, ¿verdad? Entonces, como amamos al otro en función de cómo nos amamos y no nos amamos a nosotros mismos, pues entonces eso genera cierto conflicto. Bueno, hoy solamente quiero hacer unas reflexiones acerca del amor desde la perspectiva bíblica. Tal vez usted está entre nosotros y usted no es muy conocedor de la Biblia, así que esta va a ser una oportunidad de oro para que en un ratito de no más de media hora usted pueda conocer qué es lo que la Biblia dice acerca del amor. Porque hoy en día, pues, cada quien tiene su opinión acerca del amor. Pero verdaderamente vale la pena llegar a saber qué opina Dios acerca del amor. ¿Ok? Así que vamos a hablar del amor desde la perspectiva bíblica. Y para los que de algún modo estamos acercándonos a Dios, a su palabra, esto nos va a servir de aclaración o de motivación. El amor desde la perspectiva bíblica. Voy a responder algunas preguntas sencillas. La primera pregunta que voy a responder es, ¿qué es el amor según la Biblia? ¿Qué es el amor según la Biblia? Y el primer versículo que nos responde esta pregunta dice así: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es el amor según la Biblia? Dios es amor. La esencia de la naturaleza, del carácter de Dios, es amor. ¿Por qué todas las personas sabemos y podemos amar? Porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Piensa un momento en las personas, aun aquellas que se consideran las más malas y las más alejadas de Dios. Yo me puse a reflexionar en ese asunto. Piensa en la persona que se dedica a hacer maldades, pero luego regresa a su casa y es cariñoso con sus hijos. ¿Han visto eso, no? Jesús mismo dijo que aún los hombres siendo malos saben hacer cosas buenas por sus hijos, darles buenas dádivas a sus hijos. Mucho más nuestro Padre que está en los cielos. ¿De dónde le sale al ser humano el ser cariñoso y mostrar amor para con sus semejantes, especialmente con los más cercanos, sus hijos, sus hijas, sus esposos, sus padres, sus hermanos? Porque hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Aunque neguemos, algunas personas nieguen el hecho de que Dios exista, no pueden negar que ellos sienten amor. Y la experiencia de amar a otros es un reflejo de que somos hechos a imagen de Dios. Dios es amor. Dios es amor. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Todos los seres humanos, en mayor o menor grado, amamos y deseamos ser amados. Deseamos amar a alguien y deseamos que alguien nos ame, porque tenemos esa imagen que Dios ha dejado en nuestro ser. Entonces, ¿qué es el amor? El amor es Dios. Ahora, ¿cuánto valor tiene el amor? Según la Biblia, ¿cuánto vale el amor? Bueno, una vez yo tuve un amigo que se llamaba Elías. Este Elías era buena gente, pero guapo no. Pero traía unas muchachas de novia. Y entonces yo le preguntaba hace muchos años de eso. Yo le decía, oye, ¿cómo le haces, Elías? Les mira nomás, ¿no te has visto en el espejo? No, mejor no lo hagas, le digo, no te vayas a asustar. ¿Cómo le haces para conquistar a esas muchachas? Y me decía Elías, ah, es que les gusta mi moneda de ser, me decía. Ah, me gusta su moneda de ser. Oh, ya, ya entendí. Y también dice un refrán mexicano que dinero mata carita, decían, ¿verdad? O sea que si tienes dinero, de pronto te empiezas a ver muy guapo para algunas, ¿verdad? El amor vale más que todo, según la Biblia. El amor vale más que todo. Si alguna vez te preguntan, de todos los capítulos que tiene la Biblia, es un libro grueso la Biblia. 1189 capítulos, 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. De todos esos capítulos en la Biblia, ¿cuál es el capítulo, cuál es el pasaje de la Biblia que por excelencia habla del amor? ¿Tú qué dirías? A ver, esos conocedores de la Biblia, ayúdenos. ¿Cuál? Ok, capítulo. Corintios, ya, ya le tiraron al libro. ¿Qué capítulo? 13, muy bien, recuerde eso. El capítulo que habla del amor por excelencia en la Biblia es Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Hoy voy a leer, ese capítulo tiene pocos versículos. Hoy voy a leer 8 versículos de ese capítulo corto de la Biblia. Si algún día te da curiosidad leer acerca de leer la Biblia y buscar el tema del amor en la Biblia, busca Primera de Corintios 13. Allí es donde se nos define y se nos explica el amor. Y en los primeros 3 versículos, el escritor, que es Dios, usando un ser humano, quien inspiró esta escritura, Dios nos va a decir qué tan valioso es el amor. Escuchen esto, se los voy a leer el primer versículo. Si hablo en lenguas humanas, ahí lo van a tener enfrente también para los que quieran leer junto conmigo. Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si hablo en lenguas humanas, muchos de los que vivimos en este país hablamos inglés y español. Algunos otros hablan más, todavía más idiomas. Y entre los ángeles de Dios hay un idioma diferente. Los ángeles de Dios hablan un idioma, no sabemos cuál. No es como dicen aquí los mexicanos que el idioma de los ángeles es el español. ¿De veras? Sí, porque el de Los Ángeles, California, dice, porque está lleno de paisanos, ¿verdad? Pero si habláramos idiomas, muchos idiomas, incluso pudiéramos hablar los idiomas que hablan los ángeles, dice la Escritura, dice la Biblia, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Cuando yo era niño, pues no tenía mi mamá, no tenía para comprarme una batería, y a mí me gustaba el ruido de la batería. Así que yo agarré una bacinilla que tenía por ahí, una cubeta vacía, y ahí con eso hacía mi ruidajo. Y mamá decía, vete para el patio. Y allá haz tu ruido, me decía, allá haz tu ruido. La Biblia dice que una persona que es capaz de hablar muchos idiomas, pero que no tiene amor, es como un ruido. Así, es un ruido. Es un ruido. Sin amor, saber muchos idiomas vale muy poco. ¿No te has sentido como bien de saber hablar inglés, algunos de ustedes, o español cuando otros no lo hacen? Bueno, eso vale poco comparado a amar, según Dios. Pero no, no es todo lo que dice el siguiente versículo. Dice, si tengo el don de profecía, ¿qué es el don de profecía? El don de profecía era una facultad sobrenatural que Dios le dio a algunos cristianos para poder predecir eventos del futuro sin equivocación. Aquí hubo un señor que ya falleció hace unos pocos meses. Este hombre profetizó que iba a ser el fin del mundo el 31 de mayo de hace 2 años. ¿Se acuerdan? ¿Algunos de ustedes se acuerdan de eso? Yo fui a recoger una vez una persona al aeropuerto de Oakland y ahí había un espectacular enorme que decía que el 31 de mayo era el fin del mundo, prepárate. La Biblia lo garantiza, todavía tuvo el descaro de decir ese señor, de escribir ahí. Bueno, esos son falsos profetas. Pero si son falsos profetas es porque hay originales, ¿verdad? En la Biblia, las personas que escribieron los libros eran profetas inspirados por Dios. Y eventualmente Dios puede elegir algunos miembros algunos siervos suyos, para darles a conocer cosas que van a pasar. Cuando esto viene de Dios, es un don muy especial, imagínense. Pero dice ahí, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, imagínense entender todos los misterios. Dicen que un hombre tuvo un sueño y que en el sueño Dios le habló y le dijo, me agarraste generoso, le dijo Dios a este tipo en su sueño, le dice, te voy a conceder un deseo. Ay, Señor, un deseo. Y vivía aquí en San Francisco. Dice, Señor, a mí me da mucho miedo subirme a los aviones. Yo quiero ir a Hawái. Hazme una autopista. De aquí hasta Hawái, para no tener que subirme al avión cada vez que quiera ir de vacaciones. Le dice, no exageres. No, te voy a dar eso, estás loco. No, pídeme otro, le dice. Oh, pues, acuérdense que es un chiste, es un cuento, ¿eh? No van a decir, ay, no. ¿Verdad? Dice, no, pídeme otra cosa, le dice. Ah, bueno, Dios, entonces te voy a pedir otra cosa. Mira, siempre he deseado, toda mi vida, siempre he deseado entender a las mujeres, dice. Quiero entender a las mujeres, mi mamá, mi esposa, mis hermanos. Ayúdame a entender a las mujeres, le dice Dios. ¿De un carril o de dos carriles? Entender todos los misterios es algo que solamente una persona puede lograr. ¿Quién? Dios, ¿verdad? Solo Dios. Dice, si yo tuviera el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, ¿quién posee todo el conocimiento? Solo Dios, nadie más. Dice, bueno, si hubiera alguien que es así, dice, y si tengo una fe que logra trasladar las montañas, imagínense, una fe capaz de trasladar las montañas. Como el hombre que dicen que se levantó en la mañana y salió y vio una montaña ahí que le estorbaba para ir a su trabajo, tenía que rodearla y entonces él dijo, no. Yo me acuerdo, la Biblia dice que si tengo fe como un grano de mostaza, le digo a este monte que se quite. Y dice que se puso a orar en la noche, Señor, te pido que esta montaña se quite. Y se fue a dormir y cuando se levanta, sale bien contento. Abre la puerta y ahí está el cerro. Y dice, ¿qué? ¿Yo anoche lo quité? ¿Quién me lo trajo de regreso? Dice él. Esa es fe, ¿verdad? Mira, si tú supieras todos los misterios, hasta comprendieras a tu esposa, si supieras todas las cosas de este mundo y tuvieras la fe de capaz de trasladar los montes, dice la Biblia, pero no tienes amor, No soy nada, dice, no soy nada. Por eso el amor es más valioso que todo el conocimiento del mundo. Mire, hay pocas personas que son muy talentosas, digámoslo así. Las personas que tienen genialidad son muy pocas comparativamente hablando con la mayoría de la gente. Así que saber mucho es reducido a un pequeño número de personas, pero amar les dado a todos. ¿Se fija? Por eso el amor vale más que el conocimiento. El amor vale más que hablar muchos idiomas. El versículo 3 dice, si reparto entre los pobres todo lo que poseo. ¿Quiénes son famosos entre las personas por haber hecho grandes cosas por los pobres? ¿Conocen algunos nombres de eso? La madre Teresa de Calcuta llegó a ser famosa por eso. No es la única. Gandhi también, Mahatma Gandhi. Bueno, dice, si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas. Pues, es decir, darse como mártir. En los primeros siglos del cristianismo, muchos cristianos murieron por su fe. Fueron echados a los leones, fueron quemados vivos en cantidad de barbaridades que sufrieron por la fe de Cristo. Dice él, pero no tengo amor, nada gano con eso. Todo sacrificio sin amor no vale. El amor supera todos los sacrificios que podamos hacer en la vida, todo el conocimiento que podamos alcanzar, todas las revelaciones sobrenaturales que podamos llegar a tener, todos los dones humanos, todos los idiomas humanos y idiomas angelicales que podamos aspirar. El amor vale más que eso. El amor. Por el abrazo de un hijo, un padre puede superar todo el trabajo arduo y de varios turnos de toda una semana. Por la admiración y el afecto de una esposa, un marido puede aguantar mucho. Una madre, por la sonrisa de su hijo, puede soportar todos los desvelos y todos los sacrificios. El amor tiene un valor que supera el dinero, el conocimiento y todos los otros sacrificios. Supe del caso de una mujer que iba manejando una camioneta con su bebé en el asiento y se desató una tormenta. Esto fue hace varios años. Y en la tormenta, un canal que iba en medio de una avenida se desbordó. Y cuando ella cruzó por esa avenida, el torrente la arrastró. Y la camioneta viró y cayó adentro del canal con las llantas para arriba. Y la madre murió ahogada. Cuando los paramédicos llegaron y abrieron el vehículo, encontraron una escena que no podían creer. Se había encapsulado una burbuja de aire en uno de los rincones de la camioneta y la madre estaba ahogada debajo del agua, levantando al bebé en sus brazos, en esa burbuja de aire, para que el niño sobreviviera. Ese es un ejemplo de todo el amor que puede, lo que puede lograr el amor, aún dar la vida por un hijo. Pero todo esto es por amor, y sin amor cualquier otra virtud, pues es incomparable, no tiene el mismo valor. Así que, ¿cuánto vale el amor? Vale mucho, vale más que el oro. Por eso, hay veces que nosotros en la vida sacrificamos lo más valioso aún nuestra propia vida con tal de que alguien nos ame. Pero lo trágico es que es muy difícil encontrar un amor de calidad. ¿Cómo es el amor de Dios? Porque todos tenemos alguna experiencia con el amor. Y el mundo en que vivimos tiene opiniones acerca del amor. Pero ¿cómo es el amor de Dios? Bueno, ahí mismo en 1 Corintios se nos dice cómo es el amor. Y vamos a repasar algunas de las virtudes que distinguen el amor. Dice el versículo 4. El amor es, en primer lugar, ¿qué dice ahí? Ustedes lo tienen en la pantalla. ¿Cómo es el amor? Ahora, acuérdense bien. Dios es amor. Si el amor bíblico es paciente, es porque Dios es paciente. El amor es paciente. Ahora, aquí yo debo decir, yo soy aprendiz junto con ustedes. Cuando yo leo esta lista, me siento culpable. Digo, wow. O sea, si hay alguien impaciente en mi casa, soy yo. Y no me pregunten por qué, ¿verdad? Dicen que un pastor estaba orando a Dios y le decía, Dios, dame paciencia, pero dámela ya. Dice. El amor es paciente. El amor, dice, en segundo lugar, es bondadoso. Otras traducciones traducen benigno, es lo mismo que amable. El amor es paciente, es amable. Número tres, no es envidioso. No es envidioso. ¿Por qué el amor no es envidioso? Porque Dios no es envidioso. El amor es, dice, no es presumido. Otras versiones traducen, no es jactancioso, es lo mismo. No es presumido. No sé si ustedes empiezan a notar cuando leo yo esta lista y el último de los adjetivos que son, dice, no es orgulloso. La palabra orgulloso literalmente significa inflado. Inflado, como un globo. Se ve grande, pero no tiene nada. ¿Me entiendes? Está vacío por dentro. Bueno, el amor, cuando tú lees eso, dices, wow. O sea, ¿quién no ha sido o es orgulloso? ¿Quién no es impaciente? ¿Quién no a veces se porta envidioso? No solo eso, versículo 5, el siguiente, fíjese. No se comporta con rudeza. O sea, no es grosero. No es grosero. Dicen que una vez llegó un hombre a una cena como esta y se bajó, le dio la media vuelta al carro y le abrió la puerta a su esposa. Y todas las señoras estaban allá afuera viendo y diciendo, ¡wow! ¡Mira, inútil! ¡Aprende! Le dijeron. ¿Hace cuánto que no me abres la puerta? Y ellas celosas, envidiosas de la señora que venía con su caballero, ¿no? Y ya cuando llega le dicen, suertudota, dicen, ¿por qué? El esposo te abrió la puerta, sigue siendo un caballero. Dice, si hubieras oído lo que dice, ¿qué dijo? Ahora sí la voy a arreglar, ahora sí la voy a arreglar, dice. Bueno, no se comporta con rudeza, el amor no se comporta con rudeza. Y luego dice, no es egoísta, no es egoísta. La frase aquí que dice no es egoísta, literalmente otras Biblias traducen, no busca lo suyo. Es este complejo de celebridad. ¿Sí comprende lo que estoy diciendo? Complejo de celebridad. Las celebridades, todo yo, ¿verdad? Todo yo. El amor dice, no se enoja fácilmente, además. No es irritable. No se enoja fácilmente. Una de las frases favoritas que tenemos para justificar nuestro enojo, los que somos irritables, es, no me hagas enojar. No me hagas enojar. O sea, ¿a quién responsabilizamos del enojo? No me hagas, tú me hiciste enojar. Pero el enojo es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Las personas llenas del amor de Dios vencen el enojo. Luego dice, no guarda rencor. La idea es de que no mantiene un registro. Registro. No, pero ya van tres veces. Ya van tres veces que te perdono lo mismo. Bueno, supone que era perdón, ¿no? Pues no guarda rencor, no guarda registro del mal. Versículo 6. El amor no se deleita en la maldad. No se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. No se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Y luego el 7 dice, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Termina el versículo 8 diciendo, el amor jamás se extingue. Honestamente, yo cuando leo esto, híjole, me siento, digo, ¿quién practica esto? Yo sé que algunos predicadores pretenden, o ministros pretenden ser así. Todos quisiéramos ser así. Pero realmente díganme, ¿cuál ser humano expresa este tipo de amor? Díganme, digo, si conocen uno, preséntenmelo para que me dé su autógrafo. Porque humanamente hablando, no podemos nosotros vivir estas cosas. Por eso la última pregunta que voy a responder es, ¿cómo podemos amar de esta manera? Primero dije, ¿qué es el amor? Dios es el amor. Y después pregunté, ¿cuánto valor tiene el amor? El más grande valor. Luego dije, ¿cómo es el amor de Dios? Lo acabamos de ver descrito de una forma incomparable. Y termino preguntando, ¿cómo podemos amar de esta manera? Escúcheme bien lo que les voy a decir. No podemos. Humanamente hablando, no podemos amar de esta manera. No podemos. Lo intentamos, lo anhelamos, lo deseamos. Pero humanamente hablando, no podemos vivir amando con este calibre de amor. El único que pudo y sigue pudiendo amar de esta manera, ¿quién es? Es Jesucristo. Jesucristo es el único. Es el único que fue paciente, que fue justo, que fue veraz, que fue misericordioso, que no fue envidioso, que dijo la verdad. Él es el único, es la personificación, él es Dios hecho hombre, él es el amor hecho persona. Nadie más aparte de Jesús puede vivir expresando este tipo de amor. Por eso la única esperanza para que nosotros podamos experimentar este amor es teniendo a Jesús adentro. Mientras queramos y luchemos tanto por vivir este tipo de amor, lo único que vamos a conseguir es frustración. ¿Soy el único frustrado en cuanto al amor aquí? ¿Alguna vez te has sentido frustrado? ¿Alguna vez te descubriste enojado con tu cónyuge? Y tú pensabas que eras una persona muy espiritual y de pronto te diste cuenta que estabas muy resentida, muy dolido, y entonces te descubriste que en realidad no estás amando como Dios te lo pedía. Y te sientes mal. No se sientan extraños, porque esto les pasa a todos los seres humanos y a los predicadores también. Nadie puede vivir este amor, solo Jesucristo. Por eso la Biblia dice que en lugar de que nosotros estemos peleando por producir algo que no podemos, entonces necesitamos pedirle a la fuente del amor, que es Jesús, que venga a vivir en nosotros. Para que nosotros, al morir día a día a nosotros mismos y dejar a Jesús vivir en nosotros, Él por el Espíritu suyo que pone adentro de nosotros, empieza a producir lo que no sale por naturaleza de nosotros. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Miren cómo lo dice. Dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado, ¿qué? ¿De quién es el amor? De Él, se fija. Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por su Espíritu, por el Espíritu Santo que nos ha dado. La Biblia dice que cuando una persona se arrepiente de sus pecados e invita a Jesús a venir a su vida, Jesús le regala, le da el don, el regalo del Espíritu Santo a venir a vivir adentro. En Hechos capítulo 2, le preguntan unos hombres quebrantados al apóstol Pedro y le dicen: ¿qué debemos de hacer? Y él les dice: arrepiéntanse de sus pecados y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, le dice. El bautismo es la señal de convertirse uno a Jesucristo. Si le interesa saber más acerca de qué es la conversión a Jesucristo, mañana voy a explicar esto aquí en la reunión de la iglesia, mañana a las 11, los invito a todos. Pero volviendo al punto, cuando nosotros nos rendimos en nuestro orgullo e invitamos a Jesús a venir a vivir en nosotros, Él manda su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo es como una fuente. Fíjense las palabras que escogió Dios para darnos esta idea. Dice: Dios ha derramado su amor. ¿Cuándo se derrama algo? Cuando, ¿se da cuenta? Primero llenas un recipiente y ya que se llenó, entonces se derrama, ¿correcto? Por eso cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él nos quiere llenar. Y al llenarnos, termina derramando ese amor y ese amor se sale por nosotros para con los demás. Pero mientras estoy lleno de yo, lo único que sale es lo que yo puedo dar. Yo sé lo que sale de ti. De ti sale la impaciencia. De ti sale la irritabilidad, el enojo. De ti sale todo eso que leímos. Eso es lo que sale de nosotros, ¿me entiende? De nosotros. ¿Cómo lo sé de ti? Pues porque me conozco tantito. Cuando veas algo salir de este hermoso cuerpo, ese lo hice yo, eso lo hice yo. Pero cuando veas salir la virtud de este amor, entonces ya vas a saber que no era yo. ¿Quién era? Es Cristo. Pablo dice también en Gálatas, dice, fíjese conmigo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, dice, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No sé cómo viniste tú a esta reunión. Tal vez frustrado, porque tu pareja no te ha dado lo que tú necesitas. ¿Soy el único que se ha frustrado porque mi pareja no me ha dado lo que yo pienso que necesito? O tal vez no sé cómo viniste tú a esta reunión, desilusionada, porque tu marido no llena tus expectativas. Tal vez tú viniste aquí soltero, divorciado o solo, porque no has encontrado a alguien que realmente te aprecie y te valore. Todos venimos aquí en una situación muy única, pero al mismo tiempo igual. Todos venimos con la necesidad de ser amados y de amar a alguien. Pero por sobre todos los amores de esta vida, necesitamos aprender a ir al Señor primero. Y decirle, Señor, realmente de todos los amores que yo debería de tener, el primero debería ser tú, Señor. Cuando nosotros nos humillamos, nada más que para hacer eso se necesita un humillarse, ¿me entiende? Quiero terminar contando un poco de mi historia. Yo era una persona odiosa, de verdad. Bueno, si le preguntan a mi esposa, ella diría, no era, ¿verdad? A veces todavía es, ¿verdad? Miren, ahí está. Pero era más odioso, ¿verdad? La primera vez que a mí me hablaron de estas cosas, a mí me repugnó oír de la religión. Se me hacía una tontería. Porque así dice la Biblia. Dice que la palabra de la cruz, hablando del Evangelio, de la Biblia, la palabra es locura para los que se pierden. Y así estaba yo. Y cuando me hablaron de Dios por primera vez, me sorprendía conocer personas que fueran tan fanáticas que creyeran en eso. Además, un libro que lo escribió quién sabe quién. Pero ahora sí, la gota que derramó el vaso fue una noche de martes que yo estaba sentado así, alrededor de una mesa como esa, y el hombre que estaba allí abrió la Biblia y empezó a leer un pasaje donde Jesús estaba hablando y luego leyó estas palabras, dijo, este es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego dijo él, dijo para los que estábamos ahí, dijo, y yo ni quería estar, pero me forzó mi mamá, ¿verdad? Y dijo, pero lo recuerdo como si fuera ayer, y dijo él, dijo, debemos amar, debemos hacer de la meta de la vida llegar a amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando él dijo eso, yo me empecé a reír. Y dije, ese hombre es un tonto, ese hombre está loco. Eso nadie lo puede hacer, dije yo, está loco. Dije, ¿cómo espera? ¿Cómo creen que yo voy a llegar a amar más a alguien que ni siquiera estoy seguro que existe, que ni puedo ver, más que a cierta persona de la que yo estaba enamorado? Y están locos, estos, de veras, estos tipos están en otro, ¿de cuál fuman? O sea, ¿qué les pasa? Para mí era una locura solo oír que debíamos amar a Dios. Y amarlo más que a todas las personas, no, no, no, yo decía, estos sí están mal, pobrecitos, me dio lástima. Pero después de que se fue, mire, ¿cómo es el impacto de la verdad de Dios? Porque después de esa conversación, ellos fueron a mi casa cientos de veces a dar estudios bíblicos, por 2, 3 años fueron. Y me recuerdo de muy pocas veces, pero de esa noche me acuerdo. Porque quedó esa palabra como una broca taladrando mi conciencia. Decía, yo no amo a Dios así. Dije, no, eso nadie lo, no, es que eso no lo va, no, no, dije yo, no, no, eso es una locura, no. Nunca pude sacar esa palabra de mi corazón. ¿Amar a Dios? No, nadie puede hacer eso. Han pasado muchos años de eso y hoy en día no solo lo creo, lo predico. Sí se puede llegar a amar a Dios mucho, mucho. Entre más lo amamos, más nos damos cuenta que no lo amamos como deberíamos y como quisiéramos. Pero todo empieza cuando nosotros nos arrepentimos e invitamos a Cristo en nuestro corazón a vivir. Ahí es cuando Jesús empieza a activar el amor de Dios, el Espíritu de Dios desde adentro de nosotros empieza a soltar esa paciencia que no tengo, la alegría que me faltaba, la amabilidad que no tenía, la paz que me hacía falta, el amor la humildad, todas esas cosas que no son parte de nosotros. Vamos a terminar con una oración. Y en esta oración sencilla, yo solamente los quiero invitar a esto. No tienen que hacer nada. Al contrario, tienen que dejar de hacerlo. Esta oración va a ser muy simple. Quizás tú eres cristiano, te dices ser cristiano, pero estás cansado o cansada de los problemas que tienes con tu cónyuge. Quizás tú no eres creyente y viniste aquí invitado. Y te dijeron, ven conmigo y mañana te acompaño al fútbol. Entonces viniste o algo por el estilo. No sé por qué estás aquí, pero lo que sí estoy seguro es que no es por coincidencia. Quiero terminar diciéndote esto. Vamos a hacer una pequeña oración y yo te quiero invitar a que le digas, Señor, lléname de Cristo, lléname de Cristo. Quisiera experimentar eso que dice la Biblia, ese tipo de amor. No, nunca lo he vivido o me hace falta, aunque sé de estas cosas, soy creyente, pero me hace falta. Lléname, lléname de Jesús, yo te necesito. Y luego deja que Dios empiece a obrar. Y vas a ver lo que Dios puede hacer con un corazón humilde. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Voy a orar y ahí usted en su conciencia empiece a escuchar la voz de Dios. Padre nuestro, nosotros aquí estamos esta noche con humildad reconociendo que no somos como tú, Señor. Te admiramos por ese amor tan grande que tú tienes. Y se nos hace tan lejos, Señor, poder ser como tú. Por eso en lugar de pretender, de aparentar serlo, Señor, doblamos la cabeza en señal de respeto, de admiración y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Por el orgullo que nos controla, Señor. Y queremos pedirte ayuda, Señor. Llénanos de Cristo. Llénanos del Espíritu de Jesucristo, de tu Espíritu Santo. Es nuestra única esperanza, Dios. Quizás tú estás aquí entre nosotros, alguien te invitó, y quieres darle la oportunidad a Jesús de entrar a tu vida, de ser tu Salvador. Y de regalarte su Espíritu Santo. Si tú eres esta persona, dile, Jesús, ahí en tu corazón, dile, que se escuche como un murmullo tus labios, dile, Jesús, te invito a mi corazón, ven. Dile, Jesús, te invito a mi corazón, ven, ven a mí, Jesús. Dame de ese amor. Ni siquiera te amo ni amo a Dios, pero quisiera, ven a mi corazón, perdona mis pecados. Yo te recibo, Jesús. Padre, quiero pedirte que tú nos regales por tu misericordia el ser llenos del amor de Cristo, para que en lugar de estar esperando de otros, podamos ser capaces de que abunde de ese amor para derramarlo sobre ellos. Y te pedimos que bendigas cada persona. Amén. Es tan duro decir un te amo y no escuchar lo mismo. Es tan fácil decir un te quiero aunque no es verdad. Es irónico decir que no te mueres cuando mueres, pero es lógico decir que pasas y dejas de amar. Es que la pura verdad me parece distinta. Es muy distinta. El amor no se puede ocultar. No se puede fingir. No se puede comprar. Es que el amor viene del más allá. El amor viene de Dios, porque Dios es amor. Y para amar es necesario tenerlo en el corazón. No se puede fingir, no se puede ocultar. Claro que no, el amor no se puede comprar. No se puede. No, no. verdad. Que te ofrecen el cielo, la tierra y hasta un poco más. Pero lo que pasa es que el mundo no entiende, solamente hay uno. Solamente hay alguien que es capaz de sembrar el amor dentro del corazón. Es que la pura verdad me parece distinta. Muy distinta. El amor no se puede ocultar. No se puede fingir. No, no, no se puede comprar. Claro que no. El amor viene del más allá. El amor viene de Dios, porque Dios es amor. Es necesario tenerlo en el corazón.